Retomamos transmisión en directo por Facebook Live con Carlos. Digamos que es inevitable arrancar por el lugar común de pedirte una reflexión sobre lo ocurrido, pero quizás valga que uno se permita reforzar algo de lo que hemos venido hablando en este programa, y que creo también haberte escuchado en alguna otra intervención, acerca de los que quieren cambiar en el discurso, a través del discurso, a través de la manipulación, la derrota por victoria, ¿no? Vos sabés que... Buen día. Buen día. En la época de la Guerra Fría. En la época de la Guerra Fría. Había una anécdota que se contaba de cómo se maneja la información, de una carrera que corrieron un norteamericano y un soviético. Sí. Entonces, para el caso es lo mismo. El cuento venía con que ganó el norteamericano y perdió el soviético. Entonces, los diarios norteamericanos decían, gran triunfo del corredor norteamericano, salió primero el soviético último. Uh-huh. Los diarios soviéticos decían, gran triunfo de la Unión Soviética. Nuestro corredor llegó segundo, el norteamericano ante cola. Algo así, son estos muchachos ahora con el empate técnico. Todas estas cuestiones de que quieren instalar, de que ganaron por poco. No, la verdad que no resiste ningún análisis, más allá de cierto exitismo que se puede haber instalado en el ámbito del Frente de Todos previo, y que entonces si las famosas encuestas que no la pegan nunca, porque nunca. Cuando decían 8 fue 20 y cuando dijeron 20 fue 8, las encuestas, discúlpame, yo vi el promedio. Y los boca de urna. Y los boca de urna, bien. Las dos. Muy bien. Por lo tanto, habrá que aprender y acordarse para próximas, que son informaciones de valor relativo. Pero cuando esto lo pasas en limpio, lo que te queda es lo que dijo Marcelo Bonelli en su nota del otro día en Clarín, el 1 de noviembre. Marcos Peña intenta, con su marketing, transformar la derrota en un triunfo. La arremetida final de Macri lo dejó mejor parado y el resultado dejó un escenario más equilibrado. Pero eso no esconde lo esencial, la derrota. Macri encabezó el único gobierno oficialista que no logró la reelección. Fue el primer presidente de la historia que buscando la reelección no lo consiguió. Mejor síntesis, uh-huh. Esa difícil. Es decir, el sistema electoral del doble turno está diseñado para que naturalmente los gobiernos duren 8 años y tiene una pausa en el medio para las catástrofes. Porque creo que se trata de eso. Bueno, esta es una catástrofe, y eso es lo que sucedió. Por eso dice, no hay otro caso de un presidente que haya ido por la reelección y que haya perdido. Con el agregado de todo el poder con él. Porque claro. Cuando uno habla de Macri presidente, está hablando de todo el aparato judicial, todo el aparato mediático, además, todo el aparato corporativo... Y chocaste la calecita en 4 años. Hay un caso así. Vos recién venías recordando el editorial de Morales Solá. Mócalo, sí. Mócalo. 13 de diciembre de 2015. Bueno, el programa, está bien, sí. El programa, claro. Donde, en realidad, en ese editorial, luego de un resultado, donde después de 12 años de gestión, se pierde... Por 2 puntos y pico, sí. 2 puntos y pico, que en realidad es la mitad, porque en el balotaje es la mitad. Uh-huh. Porque a veces uno pierde la noción, pero en el balotaje, cuando hay que optar es A o B, si vos perdés por 2 puntos, perdiste por 1. Por 1. Porque ese 1, si votaba distinto, el resultado se daba vuelta. Eso fue anunciado como el fin del kirchnerismo, uh-huh. El fin de esta experiencia nefasta, el fin de qué sé yo cuánto. Y lo que ahora decía Morales Solá es, si fracasa esto, no claro. Es literal, sí. O no es textual, sí es literal, perdón, y no textual, es, si esto fracasa, tendremos populismo por claro. Y, los siglos de los y siglos. Vos fijate que ese punto y pico negativo de 2015 era el fin de una época. Uh-huh. Y 8 o más puntos va a ser más, ¿sí? Por eso 8 o más, ahora lo aclaramos, mi opinión claramente va a ser más en primera vuelta, no en segunda. En primera vuelta es casi un empate, ganaron por poco, qué sé yo cuánto. Ahora, vamos a decir varias cosas. No hay antecedentes de resultado de primera vuelta de 8 puntos de diferencia. Porque si no estamos macañando, ¿con quién lo comparamos? ¿Con quién lo comparamos? No hay. Hay sí la de Angelós, pero es en el final de Alfonsín, hiperinflación y todo, cuando Angelós pierde, saca 38 37, puntos. 37, 90 y pico. Es la otra realidad de... Con Alfonsín en desbande. Con el alfonsinismo y Alfonsín en desbande. Tuvo que entregar anticipado el poder, ¿te acordás todo lo que hubo? Así todo, sacó 38 puntos. Entonces, la derrota es amplísima y la maniobra que hicieron cortando el escrutinio provisorio con 5 puntos de la provincia, porque ellos macanean, porque dan el dato global, pero hay 5 puntos de la provincia de Buenos Aires, de los cuales el grueso son del Gran Buenos Aires, que están sin escrutar en el provisorio. Concretamente estamos hablando de 800.000 votos. Sí, y estamos, bueno, yo lo iba a poner en mesas, bueno, que son alrededor de 1.500 mesas. 1.500 del Gran Buenos Aires. Sobre 2.300, que son las que faltan así escrutar. Así es, así es. Entonces, uno debería pensar que el fatídico 3, puede aparecer. Yo creo que ellos se apuraron. Que la salida de Macri a decir perdimos, listo, felicito, uh-huh, qué sé yo cuánto, era para, porque Peña un rato antes había dicho por ahí hay que esperar el escrutinio definitivo, si ellos estuvieron evaluando distintas alternativas, y una era decir no, los datos, no, nada, hasta que no estén los datos definitivos, y patearla para adelante. Creo que se dieron cuenta que instalar que perdieron por 8 es mejor que reconocer que perdieron por 10. Y yo me animo hoy a las 12:11 a decir que tengo el presentimiento, por los datos que faltan, que va a estar más cerca de 10 que de 8 la diferencia final. Sí, las estimaciones hablan de un 50-39, pero en cualquier caso se va a estirar. Yo estoy diciendo más cerca de 11 y de que probablemente el primer dígito del resultado de Cambiemos va a tener un 3 en vez de un 4. Pero ellos juegan con lo que se instaló, con lo que la gente se fue a dormir. Lo demás siempre ya le interesa a menos gente y después se lo tenés que explicar a cada uno y demás. Lo cierto, vamos a decirlo rotundamente, hay un claro rechazo a este modelo que está terminando, porque los votos que quedaron con Labaña, uh-huh, porque Labaña perdió votos, porque hubo un efecto segunda vuelta, entonces los que hubieran votado a Macri en la segunda vuelta se fueron, los que se quedaron con Labaña, yo tengo todo el derecho a presumir que están de acuerdo con lo que Labaña decía, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, hay que proteger a las pymes, hay que controlar las importaciones, hay que cuidar las economías regionales, es decir, no me equivoco si creo que el 60 largo del voto ciudadano es de repudio al modelo neoliberal y de apoyo a un modelo basado en estas premisas que estamos diciendo. Sí se puede. Un tiempo, una marca. Ustedes han visto una secuencia de medidas a lo largo de los últimos días y yo quiero detenerlo un poco en la secuencia para que se entienda aquello que dijimos en la campaña y lo dijimos después de la campaña. Vamos a levantar el cepo lo más rápido que se pueda y cuando estén dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones y lo hemos hecho lo más rápido que se pudo. Hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición. Hasta tanto, el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los va a querer, los puede vender, nadie lo va a perseguir. Esto es como funcionan las economías normales en cualquier lugar del mundo. Y la lógica de ir normalizando la economía es volver a crecer, y queremos volver a crecer para cumplir con ese primer eje tan importante de la campaña de Cambiemos, que es ir acercándonos cada vez más a una Argentina en la que no exista la pobreza. El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones. Sí se puede. Marca la radio. Construye sentido. Sí se puede. Sí se puede. Prat Guy. Y Sandelli. Sí. Prat Guy. Que uno, muchos no registran la voz por esta cosa de los vértigos de los procesos. Pero el contrapunto entre cómo empieza con Prat Guy y cómo termina con Sandleris, reforzadamente, ¿no?, con la historia de 100 o $200 por mes, es muy fuerte. Ya sé que a vos la palabra cepo no te gusta, pero no importa, no. Es, en este caso vale apropiarse del propio discurso del gobierno, ¿no? Sin usar la palabra se puede decir lo mismo. Las medidas que tuvieron que tomar son consecuencia de aquellas que tomó Prat Guy, una consecuencia de la otra. Si hubiera habido una política racional desde el 10 de diciembre del 2015, no hubieran llegado a tener que tomar estas medidas. Pero eso sería contra natura ideológica. Pero eso sería ir en contra del... Es decir, el proyecto de ellos es el que anunció Prat Guy. Sandleris es el bombero que trata de que las cosas no desborden. Yo a veces digo, son medidas para evitar el helicóptero. Están bien, y es correcto, para que esto no se termine desmadrando de una manera absoluta. De cualquier manera, yo encontré esto, que no es exactamente el tema del control de cambio, pero creo que es más importante, porque es la pelea que viene. Si vos me... ¿La pelea que viene? Claro. Orlando Ferreres... Sí. Consultor de la City. Consultor de la City, conocidísimo. Una voz autorizada del establishment, diríamos. Sí, sí. Acaba de decir, vale la pena leerlo: sin lugar a dudas, el año 2020 será un año sumamente complejo para el gobierno entrante de Fernández, quien tendrá que ahondar sus esfuerzos para lograr la estabilidad macroeconómica. Pero al mismo tiempo tendrá que dar una respuesta a los principales reclamos sociales, que son ni más ni menos que la consecuencia de años de estancamiento económico. Está aquí la descripción. En esencia, y acá empieza la... En esencia, dice Ferreres, cualquier plan de estabilización que se emprenda tendrá que tener como eje central la reconfiguración de la política fiscal y la solución al problema de la deuda pública. Hasta aquí seguimos bárbaro, está describiendo la situación heredada y los conflictos que hay por delante. Ante el salto devaluatorio tras la celebración de las PASO, la sostenibilidad de esta última ha empeorado notablemente, haciendo que se vuelva necesario llevar a cabo un esfuerzo fiscal mucho más importante que el que se hubiera requerido en un escenario de continuidad de las políticas, con el aliciente que implica estar vetado de los mercados de crédito. Primer advertencia, el que se hubiera requerido en un escenario de continuidad de las políticas. Es decir, ahora va a haber que hacer un esfuerzo mayor y un sacrificio mayor porque cambiaron las políticas. O sea, el Macri del 13 de agosto. Pero lo peor está por venir. Ahora, prestemos atención. Sí, digo yo. Okay. Está por venir en lo que voy a leer. En este sentido, Alberto Fernández ha comenzado a deslizar la posibilidad de incrementar la presión impositiva, haciendo foco en los gravámenes patrimoniales, impuesto a los que blanquearon, impuestos a los bienes personales, etcétera. Sin embargo, dada la elevada presión impositiva, hay poco margen de acción en esta dirección, haciendo imperante que se concentren los esfuerzos para reducir el gasto público. Es decir, nada de aumentar los impuestos, hay que seguir en la política, hay que seguir con la política anterior. Asimismo, si bien resulta obvio llevar a cabo las estrategias necesarias para que la economía comience a crecer, debería ser un pilar fundamental de la próxima gestión. Presten atención a lo que viene, que es lo que más... Si bien es difícil que esto se precipite en el corto plazo, dado el actual panorama, es decir, difícil empezar a crecer en este panorama, será sumamente importante que la política económica se perfile en esta dirección. En líneas generales, no hay mayor espacio para llevar a cabo políticas de estímulo a la demanda, y será una condición necesaria que se comience a transitar el camino de las reformas estructurales. Más claro, échale agua. Esta es la pelea que viene. Ya hablar de las elecciones y demás, esto es lo que el establishment reclama. Es decir, nada de meterle impuestos a las riquezas, a nada del por el estilo, hay que seguir ajustando, nada de ponerle plata a la gente, hay que hacer las reformas estructurales, que son la reforma previsional, la reforma laboral, etcétera, etcétera. Es decir, los votos, muchachos, son un entretenimiento, los mercados son los que dictan lo que hay que hacer. Esto es lo que dice Orlando Ferreres. ¿Que te acordás que era el Bungibor? Sí, sí. De los comienzos del Menemismo. Pero, más claro, insisto, lo traje porque me parecía que no tenía desperdicio. Y cuando volvamos, y como para el cierre que me parece central, pongámosle nombre a la pelea entre quienes. Y sobre todo a propósito del establishment, y algo de lo que charlábamos también con Feletti Mosca, con el establishment, acerca de cuáles son los actores de la pelea que viene. Es, para retomar el pie que me dejé en el cierre del segundo bloque, es muy obvio, muy necesario ponerle nombre a la pelea que se viene. Nombres. Nombres propios. Sí. Pero mira, a ver, hay uno muy interesante de una declaración que sacó APYME esta semana. Sí. Que la saca en relación a una declaración de Funes Rioja. Vocero de la UIA. Vicepresidente de la UIA. Y Funes Rioja dice llanamente, esto no se resuelve con aumento de salario y más presión impositiva. Y APYME le contesta, esto se resuelve fortaleciendo el mercado interno, desdolarizando la economía. Esa es la pelea. Y los actores van a ser los mismos que vienen dando la pelea todo este tiempo. Pero vos, por ejemplo, citás la UIA, y en verdad la UIA de la mano... La UIA no es una sola cosa. Claro, está bien, porque de la mano de Miguel Acevedo, por ejemplo, te dice, se muestra acorde con el pacto social que propone Fernández. Sí, pero nadie va a estar en contra del pacto social. La discusión es lo que dice adentro del pacto social. Porque acá hay una palabra, pacto social, que parece mágica, pero pacto es acuerdo. Sí. Y acuerdo es congeniar posturas distintas. Sí. A esas posturas distintas van a ir los que dicen, el acuerdo es, hay que hacer los ajustes estructurales, hay que ponernos en línea con el mundo, hay que modernizar reforma laboral, etcétera. Ahí, y van a ir los que dicen bajar impuestos, exactamente sí. Lo contrario. Es decir, hay que meterle el impuesto a las grandes riquezas, hay que meterle impuestos a los que blanquearon, hay que generar fondos, hay que meterle impuestos extraordinarios a los bancos por la ganancia extraordinaria que han tenido por la política monetaria de este gobierno, y todo eso tiene que constituir el fondo para ponerle plata en el bolsillo a la gente para que la economía arranque. Ese es el punto de partida, y eso va a ser polémico, complejo. Por eso, si vos recordás, aquí mismo yo he dicho, desde que se empezó a hablar del acuerdo, siempre traigo lo que dijo Cristina en el momento que se empezó a hablar de esto. Que ella trajo el título de contrato ciudadano responsable. Y puso como ejemplo el pacto Perón-Helbert del 73. Sí. Y yo he explicado acá que el Pacto Perón-Gelbart del 73 eran 20 leyes. Se estableció un aumento inicial de salario y un congelamiento de precios y salarios. Se establecieron tasas de interés, topes. Se estableció que los bancos tenían que prestar para determinado destino. Se tomaron medidas de defensa de la competencia. Se tomaron medidas... Y lo que estalló fue la política. Y lo que estalló que se murió Perón, hermano, se murió Perón. Y lo pasaron a López Rega, a Gelbart a cuchillo. Uh-huh. Se tuvo que ir del país Gelbart prácticamente. Eso terminó con la muerte de Perón. Uh-huh. Ese equilibrio que hacía Perón desaparece con su desaparición física. Y entonces los detractores de aquel acuerdo dicen fracasó. Por eso te claro, subrayaba bueno, que lo que pero vuelvo a repetir, el acuerdo económico social, lo dije acá desde el primer día y lo repito una vez más, no es una declaración de buenas intenciones. Si es una declaración de buenas intenciones va a servir de poco. Claro. Uh-huh. El acuerdo económico social es un debate entre intereses no coincidentes que llegan a un acuerdo, que se plasman resoluciones y que tienen que tener fuerza de regulaciones, fuerza de leyes, fuerza de regulaciones que toman distintos organismos del Estado y que establecen los marcos dentro de lo que se tiene que funcionar. Bueno, eso es el acuerdo. Pero ahí que tenés. Para eso. Industria local. Pero para eso la representación tiene que ser plena. No es un acuerdo de cúpulas. Si el acuerdo es de cúpulas, corremos un serio riesgo. Acá la representación del sector productivo no es la UIA. Tampoco tiene que estar excluida la UIA. La UIA es un actor importante, pero tienen que estar las pymes. Tampoco la sociedad rural. Bueno. Tiene que estar la agricultura familiar. Uh-huh. Tienen que estar la economía social, que es una realidad. Tiene que estar el movimiento cooperativo, que es una realidad. Tiene que estar la comunidad científico-técnica, que es una realidad. Y tienen que estar los partidos políticos, que son la representación de la sociedad. Y todo eso es el acuerdo económico-social. Pasó Heller.